Hola y bienvenidos a otra edición de 350 Podcast. Les habla José Rodríguez y hoy voy a hacer lectura a un blog que me encontré por ahí con la idea de la dieta de las 100 millas. Y es por Esteban Undarraga, parece que chileno. Vamos a leer aquí. Cuando el norteamericano promedio se sienta a la mesa, cada ingrediente de su comida ya ha viajado al menos un promedio de 2.400 kilómetros. Eso representa una total desconexión con los puntos de origen de los alimentos. ¿Qué significa entonces localmente? ¿Cómo sería comer localmente por todo un año o por toda la vida? ¿Se puede? Piensen por un momento en toda la energía dedicada al transporte de alimentos, usualmente provenientes de poderosos nodos de producción masiva. La concentración de los sistemas de la producción no solo tiene directos impactos sobre los sistemas de distribución y las cargas energéticas asociadas a estas, sino además depende fuertemente de la homogeneización de los cultivos. Las prácticas de factoría en línea, el uso intenso de fertilizantes, el desplazamiento de la biodiversidad y, por sobre todo, la segregación de toda manifestación económica a nivel de desarrollo local llevada a cabo por aquellos medianos y pequeños productores, usualmente asociados a prácticas menos dañinas. ¿Qué es entonces la dieta de las 100 millas? Simple, es un experimento que está tomando fuerza mundial e intenta reconectar con tu comida agricultores locales, las temporadas y el paisaje en el que vives. Se llaman la próxima frontera de la comida. A principios de 2005, Alice Smith y Layson decidieron enfrentar esas estadísticas y comenzar un simple experimento. Por un año completo solo comprarían o cosecharían su comida y bebidas producidas provenientes exclusivamente dentro de un radio de 100 millas alrededor de su departamento en Vancouver, Canadá. Desde el inicio del experimento se encontraron personalmente con problemas reales tales como la crisis diaria de pequeñas granjas familiares o el dudoso valor ambiental de peras orgánicas importadas a través del globo. Así reconsideraron la oportunidad del vegetarianismo y los huertos comunitarios. El experimento ha crecido notoriamente y ha atraído la atención de diversos medios, así como motivado ciertas organizaciones alrededor del mundo para lanzar sus propias iniciativas. Con la ayuda e intercambio de ideas con la ahora llamada 100milediet.org. ¿Te interesa incluir tu propia dieta de las 100 millas? Aquí algunos consejos traducidos y basados en la experiencia de esta pareja de Vancouver. Primero, comienza de poco. Una comida al día, un día a la semana, y asóciate con la familia o grupo de amigos. No existen las reglas. Transforma tu dieta de las 100 millas en un desafío. Cada ingrediente de tu comida tiene que ser local. Permítete un recreo de cuando en vez. Nada es blanco y negro. Pregúntate si soy vegetariano y dónde viajo. ¿No existe producción locales de vegetales? ¿Estoy dispuesto a comer carne? No, arranca. Sí, cierra los ojos y piensa en el beneficio de comer localmente para un cambio global. Navega al internet, encuentra información sobre mercados locales asociados a los productores o bien llama a tu oficina de turismo local y pregunta la producción de alimentos local. Identifica tu mercado local y úsalo. Haz tu mercado local una prioridad semanal. Conoce a los agricultores locales. La mayoría de Las cadenas de distribución de las grandes ciudades tienen conexiones locales con productores. Anticípate y crea una red de apoyo en la producción local. Ellos felices se saltarían en el intermediario. Comienza tu propio huerto, aunque sea pequeño. Ser autónomo se siente bien y además contribuyes a la enverdecer nuestras ciudades y pueblos. Planea un jardín de invierno. Extiende las temporadas usando un invernadero. Te sorprenderás de que puedes cosechar ahí. Número 8. Compra al por mayor y conserva. Ahorres dinero. Haz una fiesta con amigos y usa las botellas vacías para conservarlas de picos, tomates, ajo, fruta, etc. Habla con tus abuelas. Ellas saben mejor que nadie la receta de la buena conserva. Número 9. Únete al movimiento y déjanos de quemar petróleo para mover nuestra comida hasta nuestra mesa. Se despide de ustedes, José Rodríguez, otra edición de 350.org. Y me pasé los 350 segundos. Bueno, hasta la próxima.